Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Marcelo, Marcelo. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Estás con una freidora ahí? No, ¿por qué? ¿Se escucha una freidora? No, ya está. Había como un sonido así como un huevo frito haciéndose y ya pasó. Sí, es verdad, pero ya pasó. Zanelli, no hay caso. Yo le explico una y otra vez, le digo, copie y pegue en su muro, escriba algo por sus propios medios, no comparta lo que yo puse en mi muro porque eso se ve menos, Zanelli. Muchas veces se lo expliqué, usted me dice, ya entendí, veo que lo hace bien con otros eventos de su vida. Sí, pero ya le expliqué eso, que los otros eventos de mi vida no son páginas aparte, entonces solo con poner compartir, que es apretar con el índice, sí, el botón izquierdo, si no me acuerdo, el derecho del coso, ya está, ya yo voy a mi muro y veo que eso está en mi muro. Ahora, cuando comparto lo que usted pone, me va a parar a un lugar que no lo encontré nunca más. Eso es porque usted es administrador también de la página de No lo tomes a mal, y eso le genera confusión. Si usted no cambia la moderación de su vida personal a la moderación de No lo tomes a mal o viceversa, ocurre eso. Hay unos huevos fritos ambiente que no sabemos qué son. No importa, ya están... yo lo escucho bien. Bueno, perfecto. Pero mire, le digo una cosa. Había una cosa, un coso ahí, no sé cómo se llaman todos esos cuadraditos. Sí. Que decía, compartir como yo. Ajá. O sea, como Marcelo. Como él, sino como yo. Como, ¿no? Marcelo, sí. Y decía mi nombre. Entonces dije, perfecto. Bueno, finalmente escribí. Lo único que no podía poner era la foto. Claro. Y después la puse en un comentario. Sí, lo que pasó es que... Y ahora estoy asustado. No, está bien. Lo hizo como pudo, Zanelli, digamos. Pero... Lo mejor que pudo. Por eso me sentía tan satisfecho. Me llama mucho la atención que logró pegar un link de Facebook. O sea, nunca vi lo que está sucediendo acá. Lo está registrando Celina Sereno con su teléfono en la pantalla. Es que no lo sé qué pasó ahí. No sé cómo logró que se le pegue un link de Facebook en su posteo. Una cosa absolutamente insólita. Por otro lado, me está recomendando acá todo el departamento de Community Managereo. Sí. Que usted haga un video para poder convocar al No lo tomes a mal. Que fue muy exitoso la vez que compartimos un video en el cual usted hacía una suerte de playback de ópera. No, era yo. Ah, era usted, perdón. Era yo. Perdón. Era yo, que bueno, que ese día estaba muy bien de la voz. Bueno, pero parece que esas cosas son muy exitosas, Zanelli. Si no, somos pan comido del algoritmo, ¿me entiende? Sí, pero bueno, mire, algoritmo o no algoritmo, esto tiene... Yo, no sé, qué sé yo, no estoy como pendiente del todo. No es que no le doy bolilla, pero no estoy pendiente del todo. Me parece bien. Y ahora lo que veo es un número que para mí es significativo, entre los que recibieron de parte suya, más no sé qué, más los que recibieron de parte mía, podemos tener, si a todos se les ocurre ir, vamos a tener que hacer 3 funciones. Totalmente, sí, viva la cantidad de me gusta que estamos coleccionando haciendo las cosas tan mal como las hacemos en las redes sociales. Eso es fantástico, mire, cuanto peor, mejor. Totalmente, y después me termino de enterar... Somos los mejores porque somos los peores. Sí, por supuesto, desde ya, pero escúcheme, Zanelli. Sí. ¿Va a ser el video o no va a ser el video? Voy a hacer el video. Bien, perfecto, me manda un video cortito, 15 segundos, Zanelli, ¿eh? 15 segundos. Sí. El otro día tenía cámara, ¿vio? O sea, cámara, me refiero, había una persona con la mano teniéndolo. ¿Y su teléfono tiene ahora cámara? Yo estoy solo acá como un hongo. Bueno, pero un vecino, alguien puede llegar a pasar. Sí, pero vio, bueno, los vecinos como son. Bueno, sí, puede ser. Ok. Puede ser. Bueno. Bueno, yo sabía que íbamos a empezar por este tema. Pero ya está, quiere dejarlo ahí. La tecnología, usted, y además usted sabe que hemos tocado ese tema, sobre todo con el tema, con los cajeros y con los home banking y con todo. Las claves y las contraseñas. Uno anda con un cuaderno dentro de poco, parecen los cuadernos de Da Vinci. Sí, sí, sí. Es una cantidad de claves y encima cada tantos hay que tacharla. Y guay con que uno se olvidó que puso una mayúscula. ¿Usted se imagina un arqueólogo del futuro? ¿Un antropólogo del futuro que encuentra un cuaderno que dice A2803X? Totalmente. B corta. ¿Qué es esto? Se van a romper la cabeza tratando de entender que era una clave de home banking. Sí, sí, sí. Todo eso va a pasar. Lo que no sé es si va a haber arqueólogos y antropólogos. Ah, eso porque... Probablemente que... gente curiosa. Sí, no va a haber universidad pública, posiblemente. Y... no lo sé, no, bueno, tampoco quiero ser tan dramático. No seamos tan pesimistas. Pero la historia está llena de tierra fértil para esto que está pasando, ¿eh? Sí, ¿no? Y porque si no, le vamos a echar la culpa a los diarios. Vio que ahora todos empiezan a decir que la democracia resulta que era un estado de excepción, que pensamos que era la permanencia, ¿no? Bueno, es probable, yo no... Es probable, ¿no? Si uno mira un poco la historia, pero qué sé yo, no sé. La verdad que no sé. No lo sé. Hubo épocas peores también. También. Hubo épocas peores. La voz del hombre prevalecerá. La voz lo del hombre... no sé es qué voz. No, eso creo que eso dijo William Faulkner cuando le dieron el Nobel. La voz del hombre prevalecerá, pero no sé qué voz. Pero no sé qué voz. Y la voz del interior o la voz del barrio. Sí. No sé. La voz de los sin voz. La voz, sí. Pero bueno, los sin voz tienen voz ahora. Está lleno de voces de los que no tenían voz. Siempre me pareció horrible esa idea. Lo que nos está sorprendiendo es eso, ¿no? Siempre me pareció muy fea esa idea de la voz de los que no tienen voz. Sí, totalmente. Una especie de soberbia militante. Sí, además que durante la historia que hablaban con lenguaje de señas. Claro. Pero hay algo ahí como, bueno, por ahí ahora estamos escuchando muchas voces que no habíamos escuchado. Sí. Y estamos medio como azorados. Escucho voces. Y algún otro estará azorado con las cosas que uno dice. Bueno, eso yo lo pienso. Pero veo que veces. Mi estrategia es ser bueno. Ah, ¿cómo es eso? Y no confrontar mucho. No con quiero nadie. Confrontar mucho. Muy bien. Porque la gente está totalmente chiflada. Es peligroso hoy insultar yo, en la calle. Sí. Yo. Lo más peligroso soy yo. No, pero te enojás porque en la cuando... calle, viste, y la dudás un poco. Como, uy, me enojé porque me frenó un auto, no sé, cerca de la rueda de la bici, viste. Claro, pero en ese caso le digo, che, tené cuidado porque si me pisás o pisás a alguien, no te la vas a llevar de arriba, ¿eh? ¿Vos decís todo eso? Sí. Mm. Y le digo, no es así como vos crees. Sí, lo sigo hasta el semáforo y me paro al lado. Muy bien. Y trato de ser muy correcto, cosa que no se bajen y me rompan los anteojos que cuestan un montón de guita. Parece que mantener cierta calma, Zanelli, me imagino, ¿no? A veces yo no me enojo mucho, aunque parezca, pero que sí. Pero no me enojo mucho porque tampoco soy muy... No es que haga una secuencia didáctica en cada semáforo. No, pero usted hace el gestito de bajar la ventanilla que te quiero decir algo. No, si la ventanilla está subida, lo miro y le hago un gesto como el que me hacía mi abuela cuando comía de más en casa ajena. Uh-huh. Que me miraba y hacía ese gesto que le acabo de hacer. Sí, como agarrá. Y agarrá o ojo con lo que haces, no me hagas quedar como que no te doy de comer. Sí, conozco muy bien esa mirada de su abuela. Lo peor que uno podía hacer en la casa de mi abuela era salir al patio y gritar como un loco, en esta casa me están matando de hambre. Que era lo que yo hacía, que me había recomendado mi papá. Me dijo, eso la enoja mucho. ¿Y por qué era efectivamente así? ¿No le daba de comer su abuela? No, te daba de comer, escúcheme. Me decían lechón de chico. Mm. Así que, no, sí que comía mucho. Y además era todo rico y todo, era como Doña Petrona. Mm-hmm. Para un pan con manteca llevaba medio kilo de manteca. Mm. O sea, era brava. Pero como la comida y el afecto iban, era lo mismo. Sí. La única manera de demostrarlo era con la comida. No la única, pero yo diría que había dos maneras. La otra no me acuerdo. ¿Sabe lo que hace mi abuela? Pide lo que ella quiere para ella, pero diciendo que vos lo querés. Entonces te dice, te gusta el helado de chocolate, ¿no? Y claro, vos la mirás, bueno, y le decís, abuela, ¿querés que te sirva un poco de helado de chocolate? Bueno, iba a decir mi padre, porque me gusta más mi padre que mi papá. Sí. Pero mi padre le gustaba la naranja crush. Uh-huh. ¿Y la naranja crush? ¿Existe la naranja crush? Ya no, me parece. Bueno, era como mantequilla de maní, con agua. Hoy estamos con términos norteamericanos de alimentación. Bueno, sí. Hoy me levanté muy mirando al norte. Sí, yo dije tocino también. Tocino. que es una linda palabra. De todas las palabras feas que andan girando por ahí, que hay unas cuantas, muchas son muy lindas, no sé cuáles, sí. Pero tocino es linda. Yo conozco una chica que se llama Gema Tocino, y me encanta porque la gema te genera una cosa y el tocino otra, y cuando se juntan se arma como un surrealismo. Sí, qué raro, ¿no? ¿Tocino de nombre? No, de apellido, Gema de Tocino. Apellido. Sí. ¿Qué apellido, no? Y sí. ¿Qué apellido? En la aduana, en inmigrantes cuando llegaban le ponían cualquier nombre, me parece, ¿no? Pero no, con tocino no creo que sea el problema. Bueno, hubo problemas con eso. Bueno, vio que el tema del idioma, claro, al no entenderse pasa esto, como por ahí el tatarabuelo de Gema venía con una bolsa llena de tocino y entendió que le preguntaban qué tenía en la bolsa. Claro, claro. Bueno, hay que averiguar, porque yo tengo entendido que en Estados Unidos hubo como un juicio porque... los de inmigración les ponían apellidos en inglés que eran soeces, uh-huh. Y que tenían muy mala onda. Mira. Y entonces, y dichos en inglés parecen apellidos, ¿no? George cara de culo le ponían por así. Ejemplo, sí. Por ejemplo, uh-huh. En inglés. Claro. Y Fácil. Y muchas otras, Fácil. Algunas... chistes subidos de tono, chistes, no sé si llamarlo chiste eso. Bueno, sí, se puede llamar chiste. ¿En qué quedó la cruz? Mi papá decía, una cruz, Tomás Cruz, ¿no? Eso era. Y Tomás Cruz era como... Comprar una cruz. Era como también un nombre. ¿Cómo te llamas? Tomás Cruz. Sí. Y tengo una teoría económica. Me llamo Tomás Cruz y tengo una nueva teoría económica. Bueno, la cuestión es que tenía que tomar cruz. Eso era me pasaba. Era como una tortura. Y porque a mí, la verdad que me gusta la otra. La más famosa. La Fanta. La Fanta. Lo digo sin terminar de decirlo. La Fanta es rica. Sí, es rica. Sí, y no tiene azúcar. Ah, no sabía. No, yo tampoco, no me importa igual. Pero me enteré en Tucumán, estuve en Tucumán. Sí, ya sé, si lo llamé estaba en el aeropuerto el otro día. ¿Cómo? Estaba en el aeropuerto el otro día esperando que salga su bolso y se había olvidado cómo era su bolso. Sí, Dios mío, qué desastre. Pero mire, usted, no le exagero, ¿eh? Había cuatro que eran la misma marca, uh-huh. E iguales. Entonces es un problema, porque yo conozco una persona que llegó al hotel y abrió y tenía toda ropa de mujer. Ajá. Y no era una mujer, porque si sos... no sé, no usás ropa, no importa. No te vas a poner esa ropa que no es tuya. Vio el berenjenal y se fue para el otro lado. Sí, o sea, porque si no me meto en un tema. Pero, pero bueno, tuvo que esperar. ¿Y por qué? Porque las valijas son todas iguales. Es un buen inicio de novela, ¿no? Llegar al hotel, abrir la valija y que sea la vida de otro. Sí, y empezar una nueva vida con esa valija. Bueno, claro, por eso ya lo tiene que escribir usted. Yo le tiro la idea. Sí, sí. Bueno, yo le tiré ahí a la continuación. Che, el que no está haciendo nada por el evento del viernes es Varela, ¿eh? Bueno, Varela está pasando por un momento que seguramente tiene la cabeza en otro lado. Ok. Así que hay que contemplarlo. ¿Contemplarlo, no contenerlo? Pensé que iba a decir contenerlo. No, contemplarlo y contenerlo, pero Valera no necesita mucha contención. No. Es bastante equilibrado. Es muy equilibrado. Y se la banca bastante bien. Sí, usted necesita un poco más de contención. ¿Eh? Usted necesita un poquito más de contención. Yo necesito contención. Yo en este momento estoy atado. Yo me levanto y yo duermo con chaleco de fuerza. Menos mal que le compré esa vincha telefónica para poder hacer esta llamada, si no, no sé cómo haría. Sí, no, los brazos no los muevo en toda la mañana. Además, cada vez que los muevo, él tiró algo. Uh-huh. Pero no porque soy torpe, sino porque acá está todo un poco desacomodado. Bueno, escúcheme, Zanelli, lo veo entonces el viernes acá con Varela pero también. Pero déjeme contarle que estuve en Tucumán. Sí, cierto. Tucumán es una ciudad maravillosa. Ah, ok. Es un lugar increíble. Ajá. Y no solo que es increíble la ciudad, sino que la gente es... la gente que yo conocí, sí. No sé todos, no hablé con todos. Ya lo sé, Zanelli. No, porque si no parece como, ¿no? ¿Qué opina de los franceses? Sí. Pero la gente de la Escuela de Bellas Artes, que es una escuela que depende de la universidad de ahí de Tucumán. Ah, cierto que tenía que ir a dar como una masterclass. Un seminario. Bueno, un seminario. Tocino, masterclass. La próxima me voy a comprar porque vi que ahí en la calle... Marcelo T. de Alvear venden ropa de cura. No, y qué yo bueno. Entré y pregunté y digo, pero escúchame, hay que ser cura para comprar esto. Sí. Y me dice, no. Ah. Le digo, ah, bueno. Y se compró un... Me voy a comprar eso que se pone en el cuello. Sí. ¿Eh? Sí, me encanta. Me eso. Parece que además es elegante. ¿De qué si material no es? Se lo pone con una toga. ¿De qué material es lo que va ahí atando a la toga? Bueno, no, no lo toqué. No lo toqué porque no, tampoco es que me dijeron, ay, que me atendieron así. Claro, ahora que lo dices, es maravilloso. Nunca había visto un negocio que venda ropa de cura. Es como la ropa de policía que te la puedes comprar si sos policía. Bueno, yo no pregunté en la ropa de policía porque me interesa menos y me da un poco más de temor entrar ahí. Bueno, pero en algún momento se va a poder. Como querés ser policía, dale, comprate la ropa y tomá el arma. Puede ser, ¿por qué no? Pero bueno, lo de Tucumán, tiene bares, la ciudad, el centro ahí, la parte de, no sé, tiene, es medio ecléctica la ciudad, porque una cosa es la generación del centenario, sí. Que construyeron unos edificios que te pueden gustar o no, pero a mí me gustan, sí. Y son, qué sé yo, edificios muy lindos, y después vinieron los de las generaciones posteriores al 10, que... tiraron abajo algunas cosas, construyeron al lado de un palacete hermoso que uno puede verlo de afuera si quiere, uh-huh. Pero es lindo. Al lado pusieron, no sé, una pizzería. Bueno, esas ¿va a contar cosas. Todo Tucumán, Zanelli? ¿Cómo? ¿Va a contar todo Tucumán? Voy a hacer una descripción de okay. Una ciudad que por lo menos esa partecita que yo estuve y esos ratos que me tuve libres, que no fueron muchos, tiene bares en todas las esquinas con mesas afuera. Eso le gustó a usted. Y la verdad que sí. Y hay una costumbre en Tucumán que es tomar café y charlar. Ajá. Eso era una costumbre que acá existía también. ¿Usted fue a Tucumán a hablar de cómo es Tucumán? No, fui a hablar de otro tema. Ah, ok. Me fue muy bien. Me fue muy bien. Pero me fue muy bien porque además la gente con la que estuve laburando me pareció extraordinaria. Bueno, me alegro mucho por usted. ¿No le pasó eso de que terminó la charla y se dio cuenta que le había quedado un perejil entre los dientes, no? No me pasó eso, pero sí me pasó lo que le debe pasar a todo el mundo, es que dije, pensé, acá tendría que haber profundizado más, ajá. En este tema me podría haber quedado más un rato más y ver, porque, bueno, vio que algunas cosas... uno las entiende de una manera y otro las entiende de otra. Son desafíos para el futuro, Zanelli, déjeme decirle esa generalidad. Porque me parece muy bien. Pero bueno, la verdad que bien. Y qué bien que fui, que vine. Me lo felicito. Llegué antes de lo que pensaba. Qué bueno, Zanelli. No, increíble. La verdad que pasado sus 50 que esas cosas las pueda lograr me parece... Y batí un récord. ¿Cuál? En 2 días, sí. entre una cena, sí. Y un almuerzo... me comí 18 empanadas. Muy bien. Yo nunca como tanto. ¿Todas de carne? No, de carne y de pollo. Ay, me comí 2 humitas. Ajá, muy no, bien. No, 2 humitas no, 2 tamales, un tamal y 1 humita. Haciendo honor al Noah. Sí. Muy bien. Y y todo eso. Bueno, lo felicito, Zanelli. Sí, una cosa interesantísima, porque yo pensaba, bueno, esto lo tiene que saber el mundo. Siento que estoy para decirle muy bien, hijo, así sí, se va y se vuelve. Esto lo tiene que saber el mundo, esto se tiene que saber. Le mando un abrazo y lo veo el viernes, Zanelli. El viernes nos vemos, bueno, yo también le mando un abrazo y bueno, voy a ir practicando esto. Pero ahí veo, pegué una cosa que no la pega nadie, que tú, ¿eh? ¿Qué a cosa? Ver, intente hacer usted eso. Ah, lo que hizo usted. No, no, no, es incomprensible lo que hizo. Exactamente, es incomprensible. Vayan a ver el muro de Marcelo Zanelli y logró pegar un link de Facebook. No sé cómo lo no, logró. No, yo tampoco mírenlo. Entiendo cómo se logró eso, pero ahí está. Le mando un abrazo. Zuckerberg está preocupado. Saludos a Tutti. A Tutti, sí. Adiós. Marcelo Zanelli está este viernes conmigo y con Gustavo Varela haciendo No lo tomes a mal en el bar de la tribu.